vez. Yo estaba celoso. De blanco vestías tus ojos alegres. Yo triste y muy solo. Tú estabas así, con tu hermoso rostro. Pero porque a mí hoy me toca ver que tú te vas con otro. Y te casas y me dejas de recuerdo. Por los años de perfume yo me muero. Yo me muero por tu amor, muero por dentro. Y te casas y me dejas de recuerdo. Por los años de perfume yo me muero. Yo me muero por tu amor, muero por dentro. Y te vas, te casas con él. Y te vas, te lleva con él. Y te vas, te casas con él. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mí querer? Te casas con él. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mí querer?